Se acerca el festejo. Muy bien. El sábado. Ah, sí. ¿Dónde? Teatro Español. Ah, me gusta. Sí, yo ya tiré la invitación para ir. Sí, sí, me gusta. Bueno. Está bueno para ir, moverse un poco, cantar, olvidate, bailar. Olvídate, con festejar. Con los tres, festejar. Sí, a pleno. Bueno, está en comunicación el señor Marcos Gauna. ¿Cómo le va? Bienvenido a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharlas y saludarlas. Bueno, Marcos, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, y primero que nada, obviamente, felicitaciones por estos 33 años en la música. Sí, la verdad es que recién las escuchaba y hasta a nosotros nos parece como toda una vida, en realidad, ¿cierto? Porque arrancamos cuando yo tenía 16 años. Uh-huh. Y bueno, fue como un juego. De mi papá y mis tíos, nosotros heredamos el nombre. Sí, en el Cal 70, mi papá y mis tíos formaron el grupo Las Voces del Caldén. Uh-huh. Y les comento, antes eran Las Voces, ahora eran Las Voces del Caldén, Las Voces de... Todas Las Voces, era como la moda. Hoy, viste, quedó todo más corto. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, ustedes decían Caldenes y mucha gente ya se acostumbra a decir Caldenes y dice, Marco, ¿pero cómo es? Los Caldenes, Caldenes. Sí. Nosotros somos la marca, es Los Caldenes. Pero sí, lo que pasa es que llegás ahora y llegaron Caldenes, van Caldenes y todo así. Parece todo más, como más rápido y más corto. Claro, claro. Pero cuando arrancamos con mis primos, en el 89, con Leonardo Gauna y David Fernández, empezamos jugando y bueno, después se convirtió en nuestra cotidianidad la música. Y bueno, cuando quisimos acordar estábamos tan enamorados como de la vida, ¿no? Sí, me imagino. Marcos, este tema que estábamos escuchando al principio de la nota, que te voy a ignorar ese nuevo tema, y también te quiero preguntar, ¿no? Lo que fue para ustedes pandemia, sé que igualmente le metieron ahí a la música a pleno, estuvieron con composiciones de canciones y demás. Sí, nosotros cuando comenzó lo que vivimos, que realmente fue un desastre, no estábamos preparados para estar tan quietos, que en algún punto, si lo buscamos un lado positivo, algunos aspectos fueron para replantearse, para acomodarse, para parar un poquito la pelota y quizás, lástima que la vida nos va llevando puesto, ¿no? Pero nosotros redoblamos la apuesta, empezamos a escribir más, a producir, y la verdad que no teníamos el tiempo para hacerlo, entonces ese tiempo que ganamos estuvo reflejado en la pandemia con 4 streaming, creo que fue, somos uno de los pocos grupos campeanos que hizo tanta cantidad de streaming, y también lanzaron un single del Amor Desolado, apenas se abrió, luego vino Te Voy a Ignorar, lo grabamos en Córdoba y después cuando pudimos hicimos el video. Y ya estamos trabajando en dos canciones más que ya están terminadas como para poder lanzar otro single. Así que, nada, nosotros seguimos trabajando en la pandemia. Qué bueno eso. ¿Y cómo fue también? ¿Y cómo es, no? Divido la pregunta en dos partes. Primero, con respecto a la pandemia en sí, y bueno, y ahora también sumando lo lindo de estar hace 33 años en la música, ¿cómo sienten ustedes también el acompañamiento de la gente? Mira, yo lo hablaba en otro medio y nosotros somos unos agradecidos y bendecidos porque ustedes son panteanas, saben, viven en nuestra provincia, viven en nuestra ciudad y saben que siempre nadie es profeta en su tierra. Totalmente. Pero, no sé, nosotros no es que nos sentimos profetas, pero sí nos sentimos muy acompañados porque nuestro público es tan fiel y de todas las edades y eso... La verdad es que a nosotros nos sorprende a veces y a la vez nos alienta constantemente a seguir mejorando, a estar actualizados. Entonces me parece que por ahí es la receta, ¿no? Sí. Y después nosotros, bueno, ya llevamos tantos años juntos que se lleva de una sola manera, ¿no? El respeto y cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno ocupa su lugar. Y bueno, y seguimos marchando en esto que para nosotros parece que todos los días arrancamos, es así para nosotros. Pero la verdad que, bueno, el tema del acompañamiento del público es único, porque yo veo fuera de la provincia, sí, donde van, sí. Lo sigue la gente en los festivales. La verdad que a lo largo de estos 33 años, vos recién dijiste chicos, grandes, cómo se va renovando generación tras generación. Aparte, creo que es algo que está ahí latente, digamos, los Caldenes. Sí, yo no... a veces querés hacer un recuento de las cosas, pero qué sé yo, uno ha vivido con tanta y vive con tanta velocidad que nada, uno está en Córdoba, mañana está en Santa Fe, otro está en San Luis y después está en Santa Rosa y seguís grabando y de repente estás en el teatro y de repente ya la semana que viene viajás. Sí, sí. Entonces, pero cuando detenés un poquito ahí el tiempo, realmente lo que hemos vivido ha sido maravilloso. Yo estoy muy agradecido. Lo digo yo, hablo en singular porque soy uno de los fundadores. Sí, sí. Y el apoyo que yo sentí toda la vida de mi familia, de mi viejo, cuando dije, papá, yo me quiero dedicar a la música. Y en un tiempo donde no es como es ahora, chicas. Totalmente. La verdad es que ahora hay un montón de posibilidades, un montón de herramientas donde vos puedes difundir, puedes grabar, hasta de tu casa puedes grabar ahora. Sí, sí. Las redes sociales, los medios están mucho más masivos. Antes, o terminabas en el U33, sí, o Radio Nacional, y no había otra cosa. Sí, y también, Marcos, lo que era llegar a las discográficas, ¿no? No claro. Digo que ahora no cueste, pero años atrás era aún peor. Sí, por supuesto, eso era como jugar ya en primera, que una discográfica grande, sí, o una discográfica si fijara en uno. También. Nosotros pasamos por todas esas etapas, pasamos de estar en una compañía de disco, de estar en una productora de Buenos Aires, y hoy nos toca con el presente que tenemos nuestra propia productora, nos manejamos nosotros mismos, tenemos nuestro manager, nuestro equipo de músico, nuestro micro de gira, que lo digo con mucho orgullo, no con pedantería, ¿no? Lo digo por lo que se ha logrado. Y bueno, y eso es algo que nos llena de alegría, pero a la vez mucha responsabilidad. También, sí. Pero también sabés que acá voy a contar la anécdota de cómo surge esta nota, que fue en los festejos de Santa Rosa de Lima, sí. ¿No? Que bueno, ahí, viste, yo andaba recorriendo y ya, viste, están los Caldenes, viste, ya que la gente estaba a la espera. Festejando a Santa Rosa, por supuesto, pero bueno, viste que cuando están los Caldenes es otro tinte. Y justo lo cruzo ahí a Marco, ¿no? Pero también tiene esa llegada, esa humildad, y me lo crucé y digo, che, Marco, pinta una nota, no sé qué, y ahí al toque, ¿viste? Y eso está buenísimo también, porque y creo que también es lo que hace que el artista en este caso perdure, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay algo que me sirvió hace un tiempo como una reflexión, digamos. Cuando vos empezás a perder un poquito o se te pasa en un momento que perdés por qué cantás o por qué haces determinada labor, digamos, ¿no? Que ya, digamos, pasas una rutina o pasas porque cobrás. Claro, por supuesto, a todos nos encanta laburar y de lo que uno, no sé, no todo el mundo puede hacer lo que uno le gusta. Pero cuando perdés que lo que estás haciendo lo estás haciendo con cariño y mucho amor, ahí es donde empieza el problema. Y eso es como que nunca estuvo nosotros. Nosotros siempre sentimos que cantar para 5, cantar para 10, cantar para 20.000 o cantar para 2 o 1 es lo mismo. Sentimos las mismas ganas. Y colaboremos, cobremos nuestro trabajo. Siempre hay más ganas. Por eso, y detenerte, porque la gente es la que te ayuda a seguir creciendo. Acá no hay otra. No hay otra herramienta. Podés cantar muy lindo, mejor, peor, pero si la gente no le llegas a un lado, no. Tal cual. No sirve. Tal cual. Marco, se viene de lleno los festejos de estos años en la música, próximamente y en el Teatro Español. ¿Cómo están preparándose? Nosotros estamos muy ansiosos porque siempre cantar en Santa Rosa es para nosotros como una prueba, a una lección sí. De que, claro, porque en realidad lo que nosotros hacemos concierto a concierto es tratar de plasmar lo que afuera vemos o cómo trabajan nuestros colegas y viceversa, ¿no? Porque a veces uno a veces piensa que no se puede hacer y realmente lo podemos hacer. Hoy un espectáculo, un recital, un concierto, como quieras llamarlo, de folclore, ya no es como antes, que iba, enchufaba la guitarra, el bondó y chau. Digamos, hasta eso mismo lo podés ayornar con imágenes, podés ayornarlo con videos, con es creatividad. Incluso ver la posibilidad de salir te da esa gran posibilidad. Y hemos estado trabajando en un show muy visual, muy muy estético. Aquellos que nos conocen saben que nosotros somos cuidadosos en esas cuestiones. Y bueno, y eso nos ha dado que la gente siempre se renueva, siempre acompaña y sabe que algo siempre nuevo va a encontrar. Y obviamente están esos clásicos que si no los cantaste, si no cantaste, Angélica. Y bueno, lo tenés que hacer, no cantaste la bollera y bueno, cantaron. Sí. Siempre como sí, que sí. La gente te pide un tema, pero no me cantaste, claro, duele, sí. No me cantaste, te duele, claro, yo me quedé esperando, claro. Sí, pero aparte vos podés estar cantando 2 horas. Sí, cantaron 2 horas, pero no me cantaste la bollera. Claro. No, y te olvidate, pide más el público, olvidate. Sí, más sí, cuando, sí. Cuando llama. Marcos, más allá de la presentación que vamos a tener este sábado en el teatro, supimos que este fin de semana anduvieron ahí también por Córdoba. ¿Qué otras fechas tienen ahí por ahí para fuera de la provincia? Vamos a estar haciendo un teatro en Santa Fe, donde allá en Santa Fe realmente nos adoptaron. Te hablo de dentro de los festejos, ¿no? Después sí. Hacemos festivales, vamos a estar en la fiesta del Chivito, vamos a estar por Santa Fe, por Córdoba, provincia de Buenos Aires, en diferentes festivales, pero dentro del marco del festejo de 33 años vamos a estar haciendo Santa Fe el 20 de octubre, el 5 de noviembre vamos a estar cerrando un poquito la gira de teatros en la Trastienda en Buenos Aires, y en diciembre vamos a estar actuando. Yo creo que lo que sí te puedo llegar a decir para salir en unos días, creo que vamos a ser el único grupo de la provincia de La Pampa que va a pisar un escenario de la envergadura con la que vamos a cantar. Es un teatro en la calle Corriente, muy, muy conocido, invitados por un artista muy querido, y la verdad que a nosotros nos sorprendió, nos llenó de emoción, y obviamente estamos muy felices y emocionados con esta posibilidad. Qué lindo. Qué lindo. La verdad, me alegra muchísimo, Marcos, lo que estás contando. La verdad que sí, y se lo merecen. No nos queda otra que decir. Bueno, nada. Que ir el sábado. Sí, yo creo que habrá que ir el sábado ahí con los tres, con Marco, Julio y Carlos, a cantar un poco, bailar, disfrutar la noche. Prometemos, Marco, que no te vamos a decir al final, che, no cantaste. No decimos nada. Vamos a escuchar y cantar. Sí, bueno, sí. Pero el show dura 1 hora y media, así que hay para todos los gustos. Para las enamoradas, para los enamorados, para los clásicos del folclore, para el bombo y la guitarra, para aquellos que buscan ese sonido fresco, como recién escuchaban ustedes, Te Voy a Ignorar, que es el último single de Caldenes. Y la verdad que, bueno, se viene un homenaje a la mujer también. Digamos, tiene un montón de condimentos este concierto, que va a ser este sábado 10 a partir de las 22 horas. Las entradas no son numeradas, decidimos hacerlo así. Porque creíamos que, y es muy accesible, porque nosotros somos agradecidos del trabajo que tenemos y sabemos que la cosa no está fácil. Y hay muchas familias que nos siguen y a veces se les pone un poco cuesta arriba. Así que bueno, tratamos de mediar una entrada como para que sea relativamente accesible para la familia también. Están todos los condimentos ahí sobre la mesa, hay que ir, sentarse y disfrutarnos en realidad, porque nosotros realmente la pasamos muy bien. Tal cual, hay que disfrutar más después de todo el parate que hemos sufrido en estos 2 años de pandemia. Marcos, muchísimas gracias por la onda, por el tiempo, te mandamos un abrazo enorme, bueno, también obviamente el abrazo extensivo para Julio y para Carlos, y bueno, que sigan festejando a lo grande, y como siempre los micrófonos a disposición. Bueno, muy amables, gracias, vamos a acercarle los saludos a mis compañeros que nosotros simplemente somos agradecidos de ustedes, porque ustedes son los que nos dan el espaldarazo. A veces sé que cuesta hacer prensa, hacer programas en nuestra provincia, sé que no la pasan fácil, pero ustedes siempre están. Y eso también hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Así que un saludo grande a toda la audiencia y los esperamos entonces este sábado a las 22 horas en el Teatro Español de Santa Rosa, Los Caldenes Show, aniversario de 33 años. Ahí estaremos, completo. A pleno. Gracias, Marcos. Abrazo enorme. Abrazo. Adiós. Chau.